Bien, ¿vieron algo en el recorrido que les llamó la atención? ¿Pasaron por alguna cancha? ¿Por algún lugar así? Porque acá las personas que visitan suelen decir eso. Sí, vimos la cancha y van identificando con eso el recorrido. Cerca la de Boca, pero claro, ahí nomás. Estamos muy cerca. Bien, muy bien. ¿Y en qué grado están? Nosotros estamos en séptimo grado y específicamente nosotros, el grupo que vino hoy, estamos en la sección B. Bien, ¿cuántos séptimos son en la escuela? Dos. Hay A y B. Ustedes están en séptimo B. Bien, ¿último año de la primaria? Sí. ¿Fueron desde jardín, desde primer grado, hace poco? ¿Desde cuándo están? A ver acá, Pía, ¿desde cuándo yo estás? Estoy de jardín, pero en primero me cambié a escuela. ¿Te fuiste y volviste? Me fui, estaba, sí. Me fui y volví. Bien, ¿cuánto tiempo te fuiste? Me fui hasta quinto grado y en quinto grado vine para acá. O sea, hace 2 años que volviste a esta escuela. Claro, sí. Bien, ¿Cata? Desde primero vengo, desde primero. Grado. Conoces un montón la escuela. ¿Mati? Yo vengo desde primero también. También. ¿Y Alejandro? Yo vengo desde jardín. Bien, bueno, conocen todos muchísimo esta escuela. Bien, ¿y está intensificada en algún área la escuela? ¿Cómo es está eso? Está intensificada en artes. En artes. Quiere decir que hay materias artísticas que tienen ustedes y no tienen otras escuelas. ¿Cómo se llevan ustedes con el arte? ¿Nosotros con el arte? Sí. ¿Te gusta, Alejandro? Sí, a mí me gusta mucho el arte. ¿Qué es lo que más te gusta del arte? ¿Qué rama artística? ¿La pintura, el dibujo, la música, el audiovisual, los medios de comunicación? ¿Qué te gusta? Dibujar. ¿Dibujar? ¿El dibujo es lo tuyo? Sí. Bien. ¿Y el resto? ¿Qué les gusta del arte? En específico el cine. A mí, en mi caso, me gusta mucho la materia de medios audiovisuales. Buenísimo. Pienso igual. Ya coincide. ¿Mati? Yo también. ¿En la secundaria van a ir a alguna escuela que tiene que ver con esto o no? No. No. No específicamente. Bien, van a hacer esa formación y después, saben, pueden seguir estudiando en la universidad o donde quieran algo del arte. Pero bien, ya saben algunas cosas que les gustan. Perfecto. Y esto tiene que ver con presentarse a ustedes y a su escuela. Pero además trajeron un audio donde escuchamos las voces de otros compañeros y compañeras que hablan de cada persona. ¿Escuchamos? ¿Les parece? Sí. Vamos con eso. Hola, soy Brando. Me gusta atajar, lo que no me gusta es que me peguen. Hola, soy Tiziano. Me gusta la pilcha y no me gusta las 47, son de princesa. Hola, soy Fran, me gusta el color verde y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Brisa, me gusta dormir y no me gusta el calor. Me llamo Caterina, me gusta el frío y no me gusta ir a la playa en verano. Mi nombre es Pía, me gusta bailar y viajar y no me gusta el verano. Hola, mi nombre es Chloe, me gusta el handball y no me gusta tomar remedios. Hola, soy Luna, me gustan los marcadores y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Sofía, me gusta el baile y el hockey y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Yamila, me gusta estudiar y no me gusta ir a la casa de los familiares de mi padrastro. Me llamo Victoria, me gusta ver la tele y no me gusta hacer la tarea. Soy Isabela, me gusta ir a la escuela pero me gusta levantarme temprano. Me llamo Sammy y no me gusta que hable mal de mí. Hola, mi nombre es Aline y me gusta viajar en familia y no me gusta que me chequeen. Hola, me llamo Nahuel, me gusta jugar a los jueguitos con mi compu y no me gusta, la verdad, que la gente sea sucia. Hola, me llamo Ale y me gusta el invierno y no me gusta el calor. Soy Dylan y me gusta jugar básquet y lo que no me gusta son las comidas agrias. Hola, soy León y me gusta venir a la escuela y no me gusta la lluvia. Hola, me llamo Lizarela, me gusta la música estilo monobloquero y no me gusta que me griten. Hola, me llamo Luzmi, me gusta el vóley y no me gusta el calor. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega. Bueno, bien, opiniones encontradas ahí y gustos diversos, ¿no? Como las personas, que somos diversas, qué nos gusta, qué no nos gusta. Hay algo que se repite un poco, que es levantarse temprano, que no gusta eso en general. Y escuché varias personas que lo decían por acá. ¿Cómo están con el tema de madrugar? Yo no tengo problema porque tengo la suerte de vivir cerca, entonces... Está cerquita, ahí. Pero un ratito antes de las 8 hay que levantarse. Sí, sí. Bien. Yo vivo en Avellaneda y es complicado a veces por el tránsito que hay, pero uno siempre llega a la escuela, porque temprano o tarde tiene que llegar igual. Y está bueno llegar a la escuela, ¿no? Sí. Cata, ¿qué decís? Sobre todo en el último año. Y sí. Es lo último. Mati, ¿cómo estás con el tema de madrugar? Y yo ya estoy acostumbrado ya. Sí. Ya estoy acostumbrado a que venga el colectivo muy lleno. También. ¿Y te pasa que el fin de semana te despertás temprano también? ¿Porque sí. estás acostumbrado? Sí, es como una maldición. suele pasar eso. ¿Y Ale? A mí me gusta madrugar, pero no me gusta que me despierten. Es algo que te gusta. Claro, el tema... ¿Y cómo, no? Si es una manera amorosa, está bien. El tema, si me despierto con un sonido medio fuerte justo en ese momento... Claro, hoy me desperté con la alarma de mi hermano. Claro. A las 5 de la mañana. Eso cambia totalmente. Muy bien esa aclaración, Alejandro. Todo depende de cómo también. Bien, entonces continuamos con la escuela número 11, Distrito Escolar Cuarto, que estuvo trabajando con la tallerista de REC, Yael Blanca, ¿sí? Y en el marco de este taller estuvieron trabajando un tema en particular que es la identidad, justamente de lo que estamos hablando. De qué es, cuáles son aquellas cosas que nos identifican, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y estuvieron leyendo, o comenzaron a leer una novela. Sí. ¿Cuál es esa novela? Rafaela, empezamos a leerlo los primeros dos capítulos porque no pudimos alcanzarla por los tiempos, pero se trataba de una chica de que no se sentía cómoda con su cuerpo porque le hacían una discriminación que a veces no era tan directa, pero era discriminación al fin. Ella lo sentía así. Sí. Se sentía observada, se siente claro. La protagonista de esa novela. Bien, bien, están en el proceso de lectura. ¿Y eso qué le genera a ella, la protagonista de la historia? Y por lo que yo me di cuenta, le generaba como una inquietud porque se similaba con la hermana, que tenía cuerpo de modelo, o como la mamá. Tiene una hermana y ahí entra en comparación. Sí. ¿Les pasa a ustedes a veces que se comparan con otras personas? ¿Cómo es otra persona y yo soy diferente? ¿Esa mirada o no? No. No. Tienen seguridad ahí. Mati también, ¿no? Yo sí, no tengo seguridad. Yo ya estoy feliz con mi cuerpo. Bien. Qué bueno eso, un punto importante. Pero no es lo que le pasa a la protagonista de esta historia. Y entonces se le plantea la posibilidad de hacer un autorretrato. ¿Qué es un autorretrato? Un autorretrato es la forma en que nos percibimos o a veces también nos afecta cómo nos ven. Porque uno podría haber escrito cosas que al final no las decía por el miedo al qué dirán y el qué pensarán de mí. Exacto, hay cosas que quizás me guardo porque me da pudor decirla o estoy pendiente de la opinión. Como decías. Bien, entonces a ustedes se les propuso que escribieran los autorretratos, ¿no? Sí. ¿Vamos a escuchar un poco de eso? A ver cómo salió. Me llamo Nahuel, me gusta que me llamen Nahuel. Tengo 12 años, cumplo el 6 de febrero, soy finito y alto, un poco alto. Me gusta jugar y ir a lo de mi abuela. Y me molesta que carguen a mis amigos. Algo que no entiendo de los demás es que, aunque sean buena onda, que les falten el respeto a los mayores. Y grande, la verdad que me gustaría ser abogado y después juez. Hola, me llamo Dylan, tengo 12 años y yo nací el 30 de agosto. Lo que mis cosas favoritas es el fútbol y me gusta estudiar y me gusta aprender cosas nuevas. Lo que me enoja son que la gente son mala y lo que me desagrada es que se burlen de mí cuando estoy jugando. Y lo que me gusta hacer de grande es ser un buen futbolista. Hola, me llamo Luna y me gusta que me digan Luna, tengo 11 años, no me gusta el tomate, me enoja que mi hermano me tire el pelo, pero la verdad no me gusta nada de los demás, no me gusta que los demás me roben la comida. Hola, me llamo Uma, tengo 11, casi 12 años y me gusta que me digan Nadie. Mis actividades favoritas son el baile y salir a caminar. Soy una persona muy enojona y lo que me molesta es que me hagan bromas de mal gusto y cosas. Hola, me llamo Fran, tengo 12 años, cumplo el 14 de septiembre. Mis actividades favoritas es baile. No me gusta la cebolla, me gusta el picante. No sé cómo soy físicamente. Hola, me llamo Lizarela, tengo 12 años. Soy un poco alta, soy un poco gordita. No me gusta que critiquen a los demás por el cuerpo. Tampoco me gusta que falten el respeto. Mis actividades favoritas son bailar murga, jugar a la pelota. Hola, me llamo Chloe, tengo 12 años. Me gusta juntarme con mi prima. Juego al handball, juego de extremo, derecho. Y eso, que me enoje, que no me salgan bien las cosas. Hola, me llamo Isabela, tengo 11 años, mi cumpleaños es el 23 de marzo, no me gusta que me roben. Hola, mi nombre es Victoria, me gusta que me llamen Vicky, tengo 11 años, mi cumple es el 18 de marzo y me gusta dormir y comer. Hola, me llamo Cami, tengo 12 años, tengo el pelo castaño oscuro, tengo ojos marrones. Mis actividades favoritas son vóley y no me gusta que hablen sobre mi cuerpo. Me molesta que me hagan bromas y de grande me gustaría ser psicóloga. Muy bien, ahí escuchábamos entonces los autorretratos, este trabajo que hicieron de escritura y después realizaron la grabación. Y acá quiero destacar el que acompañó la docente, Paola Rivatallada, ¿sí? La señora del grado, y estuvo trabajando en esto también junto a Yael, ¿sí? En este taller. ¿Y cómo fue esto de escribir sobre cada persona, sobre mí misma? Y bueno, era medio complicado porque uno siempre piensa, como ya decía antes, el qué dirán, el qué pensarán. Uno escribe cosas porque se inspira, pero después te das cuenta de la situación y te cuesta decirlo, lo que verdaderamente te percibís. Bien, y ustedes estaban en un taller de radio, ¿no? Escribiendo estas cuestiones. ¿Y qué les pasó cuando pensaron, uy, esto va a salir después en un audio y lo van a escuchar otras personas? ¿Recortaron un poco esa información o la dejaron? Y sí, capaz que hay cosas que las anotás, las terminás anotando, pero después decís, cuando lo vas leyendo decís, no, mejor no lo digo. Me lo guardo para mí. Sí. No, está bien, hay cosas que quiero contar al público y otras que no. Mati, ¿querías agregar algo? No. Bien, y a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, pero también es más fácil hablar de otras personas que de uno mismo. ¿Vieron cuando alguien comete un error? Es fácil marcárselo, ¿no? Decirle, ay, hizo esto. Pero cuando tenemos que hablar de nosotros mismos, ahí nos cuesta un poco más. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿No? ¿Reconocer nuestros errores, Pía? Sí. ¿Te pasa a veces? Pocas veces, pero sí. No es voluntario. Sí. A veces es lo que surge, ¿no? Es más fácil lo que observamos que lo que nos pasa a nosotros mismos. Bien. ¿Y qué piensan? ¿Que está bueno esto de escribir sobre ustedes? ¿Les ayuda a pensar en algo, en cómo son? Y yo sí, también. ¿Te sorprendió lo que escribiste, Mati? La verdad. ¿Sobre vos mismo? Bastante que sí, porque no recorté nada. No recortaste. ¿Fuiste sincero? ¿Sos una persona sincera? Se nota, Mati. Sí. Bien. ¿Y Alejandro, vos fuiste sincero en lo que escribiste o algunas cosas te las guardaste para vos? La verdad, no me acuerdo qué puse. No te acordás. Y no. Si me tenés que decir ahora, ¿cómo sos vos, Alejandro? ¿O qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué me dirías? ¿Qué te diría? Y te diría lo que me gusta y lo que no me gusta. A ver, ¿qué sería? Yo que no te conozco, contame. A mí me gusta mucho jugar a la pelota. ¿Jugar a la pelota? Bien, entonces como autorretrato, me gusta jugar a la pelota. ¿Y qué más contarías de vos? También me gusta mucho jugar a los jueguitos en la combo. Y jugar a los jueguitos. Bueno, parte de tu autorretrato sería ese entonces, ¿no? Sobre sí. Tus gustos. Y ya nos contaste que además te gusta dibujar. También, vamos sí. Conociendo, ¿no? Esto va armando el autorretrato de cada uno y de cada una. Tenemos una segunda parte de lo que estuvieron grabando en el aula. Vamos a escucharlo y seguimos. Hola, soy Catalina, tengo 12 años, soy alta, ojos marrones y pelo ondulado. Me gusta hacer natación en inglés fuera de la escuela y no me gusta que roben en el salón y digan mentiras sobre los otros. Hola, mi nombre es Brisa, me gusta que me digan Brichu, tengo 12 años, tengo el pelo castaño oscuro, ojos marrones, soy alta y de piel clara. Mis actividades favoritas son el tenis y el taekwondo y de grande quiero ser abogada. Hola, me llamo Pía y me dicen Pi, tengo 11 años, físicamente soy bajita, pelo corto, ojos marrones, pelo lacio. Mis actividades favoritas son educación física y danza fuera de la escuela. Me gusta tomar coca fría, me enoja llegar tarde a cualquier lugar y que me molesten. De grande quiero ser profesora de danza o viajar por el mundo. Hola, me llamo Matías. Me gusta que me digan Mati. Tengo 11 años y cumplo el 24 de junio. Físicamente soy flaco, pero como mucho. Y mis actividades favoritas son caminar, pasear, dormir y jugar con el teléfono. No me gusta que me digan por apodos que no me gustan. Y me gustaría, cuando sea grande, ser futbolista o ser atleta. Hola, me llamo Alejandro. Me gusta que me digan Ale. Me encanta el fútbol. Me gusta ir a la plaza. Me gusta el frío. No me gusta el calor. Me gusta jugar con mis primos. Me enoja que hablen mal de mí. Tengo 12 años. Cumplo el 27 de julio. Y me río por todo. Me llamo Sammy. Tengo 12 años. Que me dejen de hablar sin motivos. Hola, soy Tiziana y me gusta que me digan Tizi, gordo. Tengo 2 años. Una de las cosas que no me gusta, que me reten. Y me enoja que me mientan. Hola, me llamo Sofía. Me gusta que me digan Chofi o Sofi. Tengo 12 años. Tengo un buen estado físico. No soy flaca, pero tampoco gorda. Mis actividades favoritas son baile de hockey, salir a pasear o ir a la casa de mis amigos. Lo que más me cuesta de los demás es que quieran tener lo que los demás tienen. No todos. Hola, me llamo Luzmila. Me gusta que me digan Luz o Luzmi. Tengo 12 años. Físicamente soy bajita, no muy flaquita ni muy gorda. Soy muy enojona, muy chistosa. Mis actividades favoritas son vóley, boxeo, ya lo dejé, pero me inspira. Algo que no me gusta, que sean malas personas con una persona que sea buena. Hola, me llamo Brandon Santana Lionel. Me gusta el fútbol y lo que me gusta es jugar al fútbol y atajar. Bien, entonces ahí escuchábamos la segunda parte de los autorretratos en este bloque que es sobre identidad, sobre cómo somos. Y fuimos conociendo a cada una de las personas acá que acompañaron este primer bloque. ¿Algo más que quieran decir de ustedes? Por mi parte, nada. Nada, ¿como compañeros? ¿Cómo son? Y no sabría decir, es como una balanza. Un día estamos mal y un día estamos bien. Muy bien, Mati. ¿Y como alumnos y alumnas? ¿Buenos, más o menos? ¿Responsables, aplicados? Considero buen alumno. Buen alumno, Alejandro. Bien, eso era lo importante. Tu percepción, lo que vos consideras. Bien, cerramos entonces esta primera parte. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi hermano, a mi hermanito, a mi hermana grande y a mi familia. Perra. Sí. Y a la perra también. Familia, parte de la familia. Muy bien. ¿Algo más? Yo voy a mandar saludos a mis amigos de la, a Tizi, a Franco y a Owen. Un saludo para mis amigos de la, Aaron, Ryan, Julián y bueno, no sé. Pero también un saludo para todos los que me conocen. Excelente. ¿Mati, algo? Un saludo para mi familia y mis amigos. Buenísimo, impecable. Entonces así cerramos esta primera parte del programa. Más. Sí. Síganme en Instagram, quintana.aa.77. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, continuamos con Hora Libre. Hoy está la escuela número 11 del Distrito Escolar Cuarto, séptimo grado B. En la operación técnica nos está acompañando Azul Venegas, que comparte ahí la música y los audios. Pero acá en el estudio hay otros chicos y chicas de séptimo grado que les voy a pedir que en el micrófono digan su nombre. Hola, me llamo Chloe. Al lado de Chloe está León. Muy bien. Hola, me llamo Aline. Hola, me llamo Victoria. Hola, me llamo Isabela. Hola, me llamo Yamila. Perfecto, bien, veníamos hablando en el primer bloque sobre identidad. Vamos a continuar con ese tema, pero además vamos a hablar de la identidad de quiénes somos en relación a los vínculos, a otras personas, ¿no? Bien, y decíamos que estuvieron leyendo una novela, Rafaela. ¿Cómo les viene pareciendo esa novela? ¿Les gusta? Sí. Y bien, todavía no la terminamos porque no tuvimos tiempo, pero hasta donde leímos a mí me pareció bien. ¿Te pareció interesante, Chloe? Sí, porque es como que algo que puede pasar en la vida cotidiana de una chica que se siente insegura. Bien, ¿qué edad tiene más o menos Rafaela para las personas que no lo conocen la historia? A ver allá. Si no estoy mal, creo que tenía 16. Aproximadamente, ¿no? Por ahí. Bien, entonces, como dice Chloe, es una persona que podría ser contemporánea a ustedes, ¿no? ¿Y sienten que alguna de las cosas que le pasan a Rafaela les podría pasar a ustedes también? Sí, podría ser de que capaz la comparación, pero no de físicamente o de otras cosas. Bien, eso que pasa, decimos, con los vínculos, ¿no? Uh-huh. En el bloque anterior decíamos la mirada de los otros. ¿Están a veces pendientes de cómo las miran o cómo se ven ustedes para el resto? ¿Vamos, Isabela? A ver, ¿o no? Sí. A mí me da, no me interesa cómo me miran, contar cómo me siento yo. Bien, pones eso como prioridad, sí. Sentirte vos bien con eso. Isa, ¿querías agregar algo? No, iba a decir lo mismo que Yamila, que a mí no me importa lo que me digan o cómo me miren, yo me siento segura como soy. Bien, buenísimo. Y además de Rafaela, que es una novela, estuvieron leyendo un cuento, que es Feria de las Naciones, del autor Mario Méndez. ¿De qué se trata esa historia? Se trata sobre un bibliotecario que se da cuenta que su grado tiene un problema de discriminación, por decirse, y decide hacer una feria del plato con comidas típicas de las culturas de los chicos, de las familias. Bien, bueno, entonces tenemos más o menos una idea de qué se trata Rafaela y el cuento Feria de las Naciones de Mario Méndez. Lo que vamos a hacer es que escuchar un audio con un fragmento, una parte de Rafaela y seguimos conversando, ¿les parece? Sí. Bien, vamos con eso. Estamos leyendo Rafaela de Mariana Furiace. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esos modelos que aparecen de todos lados. Me harté de escuchar el típico tiene una cara preciosa mientras piensan lástima el cuerpo. Al final, mi autorretrato fue desastroso, patético, porque no fue el verdadero. Escribí algo así nomás, en el auto. A la mañana, cuando mamá me llevaba al colegio, una porquería. Y además, tuve que leer adelante de mis compañeros. Vamos a ir leyendo los de a poco. Y justo la primera tuve que ser yo. Ni mis compañeros ni la profesora se dieron cuenta de la estupidez que estaban escuchando. Si ni me conocen, cualquier cosa que diga de mí se la pueden creer. No me animé a leer el verdadero. Tampoco sabe la profesora que por su perdido empezó a escribir de mí sin saber por qué. Bien, entonces en este fragmento de la novela Rafaela, que la autora es Mariana Furiace, cuenta el personaje que le da mucha vergüenza o le da miedo hablar frente a otros, ¿no? Que tenía que leer para sus compañeros y sintió muchos nervios. ¿Le pasó alguna vez a ustedes? Bueno, a mí, de mi parte, no me pasó, pero a veces sí, cuando empiezo a leer, a veces sí me agarra como miedo, pero cuando ya empiezo a leer más, no, ya no me da miedo. Tipo, ya no me da vergüenza. Es una cuestión de práctica. Sí. ¿No? Un poco. ¿El resto le pasó de tener que leer o actuar en un acto escolar? ¿No? ¿A veces pasa, Aline? Sí, la verdad a mí cuando yo leo a veces me trabo. Y a veces cuando leo en público me da mucha vergüenza. Y ahí, sí. Chloe. No, sí, también lo mismo de leer en público. Mucho miedo también. Como hacer algo vos y leerlo frente a todos sin mucha vergüenza. Bueno, pasaba hace un ratito, ¿no? Con esto de estar en la radio también. Uh-huh. Victoria, ¿querías agregar algo? Sí, a mí también me da mucha vergüenza y mucha ansiedad. Ansiedad cuando, por ejemplo, como te nombran para leer. Y cuando toca mi nombre me da mucha ansiedad. Empezó a temblar a veces. Claro. Y a veces esa sensación de que lo querés hacer bien y nervios y todo eso junto, ¿no? Sí. Bueno, por eso es lo que plantea Rafaela. ¿Por qué les parece que les propusieron leer Rafaela en la escuela? ¿Qué tiene de distinta esta historia? Para mí nos hicieron leer por la identidad, por cómo te sentís, porque ahí en Rafaela te dice que ella se siente insegura de su cuerpo, de que se pare, que la hermana y la mamá parecen modelo y ella no, de que ella siente que los compañeros no le prestan atención, de que las miran como que le dicen gorda y que le dicen que su cara es bonita, pero si bajaría de peso sería mejor. Y cuando una persona está en esa situación de inseguridad, ¿se la puede ayudar de alguna manera? Si le pasa a un compañero o compañera de ustedes, ¿podrían ayudarlo? Sí, si podés, si podés ayudarlo, si podés. ¿Qué harías, Yami? Yo le diría que tranquila, que depende cómo ella se sienta, que ella no le tiene que importar lo que le digan. Si para ella es bonita, es bonita. Es así, ¿no? La sí. Percepción de cada uno y la identidad sí. De cada uno. Bien, bueno, entonces decíamos que también leyeron Feria de las Naciones de Mario Méndez y trajeron un fragmento para escuchar y vamos a ir con ese audio. Iban 2 meses de clase, cuando en quinto grado tuvimos un feo incidente. Nos habíamos juntado en la biblioteca, luego del recreo. Y esa vez el entusiasmo general por la lectura se interrumpió con una charla necesaria. Franco, un morocho grandote que en general se portaba bien, se había peleado con Martín, un pecoso, petizo, pero muy ágil. Hacía apenas unos minutos y el clima no era ideal para que los chicos agarraran los libros de la mesa de siempre. Les pregunté qué había pasado. Una de las nenas entonces dijo que Florencia Lee, una compañera de familia coreana, cada 2x3 la estaba molestando y así se fueron sumando las quejas. Qué gordo, qué negro, qué anteojudo, qué paraguá, qué bolita, qué chilote, qué indio. La lista de insultos, discriminaciones y malos tratos era mucho más larga de lo que yo sospechaba y me reproché seriamente no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando en ese grado. Era aceptable que la maestra, una joven suplente que hacía muy pocos días se había hecho cargo del grado, no se hubiera dado cuenta ya que recién empezaba a conocerlos. Pero yo los recibía en la biblioteca desde que estaban en primero. Ese grupo era mi orgullo, el que siempre se llevaba el diploma al grado más lector. Y se me había escapado semejante problema. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber. Muy bien, ahí teníamos una partecita entonces de esta historia de Mario Méndez que cuenta básicamente esta parte de un conflicto entre dos personas y se empiezan a decir cosas, ¿no? Ahí un poco discriminatorias y desagradables porque irrumpe el enojo. ¿Les pasó alguna vez de presenciar o ser parte de un conflicto así en el aula? ¿Dos personas que discuten, se pelean? Sí, presenciar, que casi pasa todo el tiempo en la escuela. De que siempre están en generando insultos con características físicas. Pasa muy seguido. Pasa en la escuela. ¿Y les pasó solo este año o pasa también en otros grados también cuando son más chicos? Casi todos los años. Casi todos los años. Es algo de lo humano, ¿no? También. Y de la parte de los vínculos escolares. ¿Y qué actividades se pueden hacer para que esas cosas dejen de suceder en la escuela? ¿O qué han hecho? Sí, Vicky. No hemos hecho, pero poder hablarlo y tratar de, como, no sé cómo decirlo. ¿Nunca lo charlaron? ¿Nunca se pelearon con un compañero o compañera y se pusieron a alguien medio ahí para charlar para que no estén más peleados? Yo no. ¿No pasó? ¿A nadie le pasó a la escuela? De pelearnos acá en nosotros, no. Pero de presenciar sí que las profes se intervinieron para hablar. Ahí está. Eso, ¿no? Se interviene, se hace asamblea, se hacen los talleres de radio sobre vínculos, ¿no? Para que podamos hablar estas cosas. Se lee Rafaela, se lee la Feria de las Naciones. Esas son actividades también para ayudar a estas problemáticas. Sí, querías decir, Yami. Las profes sí hicieron asamblea, nos hablaron y todo eso, pero como que a los compañeros no le importa y siguen haciéndolo. Las profe varias veces lo habló y lo habló, pero como que no le hicieron caso. Mira, yo te digo por experiencia docente, no sé si no les importa, ¿sí? Eso en algún momento se charla, se conversa, se dialoga, y en algún momento parece que no, pero la cosa mejora con el diálogo. Aparte es la mejor herramienta que tenemos, dialogar y conversar. Bien, vamos cerrando. Sí, Chloe. Bueno, de ese tema es que... debe ser la costumbre, debe ser de hace muchos años que estamos en la escuela y también están pasando esas cosas. Así que hay que se trata de ir charlando de a poco, pero no sé, no me sale la palabra. Y eso es todo, sí. Ir charlando de a poco y que de a poco la cosa vaya mejorando. De eso se trata. Muy buen mensaje, Chloe. Con esto entonces cerramos el segundo bloque y después seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora Libre en el Barrio, donde la comunicación hace escuela. Muy bien, continuamos en este tercer bloque con la escuela número 11 del Distrito Escolar Cuarto Antonio J. Busich, séptimo grado B. Y cambio el grupo que me acompaña, les voy a pedir que digan sus nombres. Hola, me llamo Sofía. Hola, mi nombre es Lumi. Hola, mi nombre es Dylan. Bien, muy bien, está presentado el grupo, pero antes de continuar con el tema que venimos trabajando sobre vínculos y convivencia, quiero destacar que hay personas enviando mensajes, por ejemplo, Andrea Arcucci, que mandó saludos para todo séptimo grado, y tenemos otras personas que fueron mandando sus mensajes por audio, los vamos a escuchar. Soy Camilo de Cuarto A, un saludo para Chloe. Hola, soy Juli de Cuarto A, quiero saludar a mi amiga Belén. Somos la primera de los que nos vamos a saludar a familia. Bueno, un beso para todo séptimo grado, que estuvo hermoso, maravilloso. Somos maestras acá de la escuela y los estamos escuchando, siguiendo la radio. Un beso grande para todos y felicitaciones a todos séptimo. Hola chicos, les quiero mandar un saludo acá desde la escuela, que no pude ir con ustedes porque me quedé con sus compañeritos. Un saludo a toda la gente de la radio y a todos los que trabajaron en este proyecto, a Yael y a Pago, y principalmente a ustedes. Saludos. Bien, bueno, muchísimas personas escuchando del otro lado este programa que están haciendo, que viene muy bien. Y ahora de lo que vamos a hablar es de algunos juegos que estuvieron haciendo. El juego de la silla cooperativa y el juego de la línea. Todo esto en el marco de hablar sobre vínculos, convivencia y algunos temas que se dan dentro del aula o en el grupo. ¿Quién me puede contar de qué se trata? Por ejemplo, alguno de estos juegos. Sí, Luzmila. El juego consistía que eran de las sillas y no dejar a los compañeros abajo y tipo jugar entre todos y no dejar a los compañeros afuera. Que nadie quede afuera, claro. Importantísima. Ese era el juego de la silla cooperativa. ¿Y el juego de la línea, Sofi? En el juego de la línea decía una parte sí y una parte no y había una línea. Todos nuestros compañeros estaban en una línea y hacían preguntas y... Depende de lo que pensáramos acerca de la pregunta, nos íbamos al sí o nos íbamos al no. Claro, tipo, me gusta el helado de chocolate, si es que sí, me pongo de un lado, si es que no, me pongo del otro. Claro. ¿Y qué descubrieron en ese juego? Y ahí empezamos a conocer más a nuestros compañeros. Había una pregunta que decía si nos llevábamos bien con todo el grupo, o sea, con todo el aula, y no todos se fueron al sí, y tampoco se fueron al no. Bien, ahí empezamos a, esto que decíamos de la identidad, empezamos a encontrar coincidencias y diferencias, ¿no? Y quizás de alguien que no sabía un dato, de repente me entero que claro, teníamos muchas cosas en común, ¿no? Bien, ¿les gustó jugar ese juego? ¿Fue sí, divertido? Sí. Bien, y además hicieron otro donde tenían que decirle cosas a los compañeros que estaban al lado, ¿no? Al azar. Sí, teníamos que decir lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba de ese compañero. Bien, me tocaba una persona y le tengo que decir eso. Claro. Bien, y a partir de ese juego grabaron un audio. Sí. De, con algunas partes. Vamos a escucharlo y seguimos. Lo que me gusta de Vicky es que es una persona muy graciosa, también que sabe escuchar. Me gusta Isabela, es que es buena compañera, me ayuda con la tarea. Y lo que no me gusta de ella es que es bipolar y a veces se enoja por nada. Lo que me gusta de Yamila es que sea muy buena, que me preste las cosas, y lo que no me gusta es que pegue fuerte. Lo que me gusta de Brisa es su forma de ser, y lo que no me gusta es que en cualquier momento te bardea. Lo que me gusta de Camila es que es cariñosa, y lo que no me gusta no sé. Lo que me gusta de Cata es que es muy buena compañera y no tengo nada que no me guste de ella. Lo que me gusta de Pía es que pasa la tarea, presta las cosas, pero lo que no me gusta es que a veces es muy sensible. Lo que me gusta de Brandon es que es buen compañero y a veces divertido, y lo que no me gusta es que a veces es un poco molesto. Lo que me gusta es que es buen compañero, juega bien a la pelota, te trata bien y te escucha. Y lo que no me gusta no es nada. Algo de Mati que es muy chistoso, y algo que no me gusta de Mati es que no sea chistoso. Algo que me gusta de Dylan es que comparta tiempo con amigos y que te valore. Y algo que no me gusta de Dylan, nada. Lo que me gusta de León es que es buenito conmigo. A veces es medio... A veces hace cosas que no tiene que hacer, pero igual es buenito. Y lo que no me gusta es que le digan cosas que no tiene que hacer. Lo que me gusta más de Tiziano es que juega bien a la pelota, pero lo que no me gusta es que se junta que se junta con Jamín. Lo que me gusta de Uma es que es graciosa, y lo que no me gusta es que te pega y te insulta por cualquier boludez. Lo que me gusta de Fran es que es buena compañera, buena amiga, y lo que no me gusta es su novio, porque me cae mal. Lo que me gusta de Luna es que es chistosa y me hace reír a cada rato, y lo que me molesta es que te pega patadas por cualquier mínima cosa. Lo que me gusta de Sofía es que es cariñosa, y lo que no me gusta es que es muy exagerada. Lo que me gusta de Lisa es que te entiende y me siento segura con Lisa, es buena compañera, y lo que no me gusta es que es muy bipolar. Lo que más me gusta de Nahuel es que está cuando nadie está y cuando lo necesitamos, y no hace reír a todo, no más que no, lo que no me gusta es que sea muy agresivo con las personas mayores. Que sabe jugar handball, y algo que no me gusta de Chloe, no hay, es que no tengo nada que no me guste. O sea, no sé, no la conozco. Muy bien, interesante este juego donde había que decir cosas de los compañeros y las compañeras. Y se sumaron más personas al estudio para continuar esta charla sobre ESI, vínculos, compañerismo, convivencia e identidad. ¿Quiénes se sumaron? ¿Dicen sus nombres? Hola, me llamo Tiziano. Hola, me llamo Francesca. Hola, me llamo Lionel. Bien, buenísimo. Y también nos acompaña la directora de la escuela, Carla Procassini, sí, que acompañó y ahora está en el estudio también para acompañar al grupo. Volvamos a este juego que hicieron. Había que decir algo del compañero o la compañera que tenía al lado. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Salió enseguida o no hubo que pensarlo? No, sí. Para mí había que empezarlo, pero eran buenos compañeros. O sea, lo que había que decir bueno salía fácil. Sí. ¿Y lo malo? Casi nadie tenía nada malo. No había nada malo para decir. A ver, acá dicen otra cosa. ¿Qué pasó? Capaz que sí tenían algo malo, pero no la querían o no lo querían ofender. Claro, el tema es cómo lo digo, ¿no? Sí. O si no, el tema de que lo digo y la otra persona no le gusta y se siente mal y eso. Exacto, hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí. El tema era como pensar lo que uno no le gusta y el otro que le gusta. ¿Cómo sería eso? ¿Lo que a tu compañero le gustaría escuchar? Sí. Bueno, lo bueno es fácil escucharlo, ¿no? Sí. ¿Qué nos pasa cuando alguien nos dice algo malo, nos hace una crítica? ¿La reciben bien ustedes? No. Allá dicen eso que no. Eso varía mucho de la persona y la personalidad. La persona y cada personalidad, ¿cómo me dicen? Porque a veces la crítica está buena, ¿no? Si me dicen, uy, eso no estaba bueno, eso que le dijiste a otro. Y yo me pongo a pensar que no lo tengo que decir. Sí, sí, Tiziano. Porque sirve para cambiar esa actitud. Más que nada, no decían nada por el tema de que no lo querían hacer ofender. Porque si no, lo toman mucho a pecho y se enojan. Está muy bien tener en cuenta eso, ¿no? Cuando voy a decirle a alguien algo, pensar primero cómo, qué efecto puede tener en la otra persona, está muy bien. Y bueno, también depende de la persona, porque ponele, ¿no? Yo le digo algo a mi compañera Luzmila, y Luzmila no se lo toma mal y lo toma para aprender, y no lo hace. Exacto, por eso también depende cómo lo digo y cómo lo recibe la otra persona. No puedo anticipar cómo lo va a decir, cómo lo va a recibir la otra persona. Sí me puedo anticipar a decirlo de una manera amorosa y cariñosa. Bien, ¿y fueron mejorando ahí los vínculos cuando hablan estas cosas en el aula? Sí, se fue mejorando mucho porque con la profe Yael se estuvo hablando mucho de eso. Y también Pau, que nos hizo hacer que el grupo en sí se juntara más, sea más unido. Bien, y además están en séptimo. Se va terminando la primaria, es el mejor momento para llevarse bien, ¿no? Todos me dicen lo mismo. Se los digo por experiencia. Brandon, ¿vos qué decías? Lo mismo que a él, nos hizo cambiar mucho, a mí también, porque yo me portaba mal. Y como el aseño Pau también nos ayudaba con una mano. Bien, anteriormente decíamos qué cosas se pueden hacer en la escuela para mejorar los vínculos. Bueno, evidentemente hasta un juego sirve a veces, ¿no? Claro. Sí. Con la profe Yael nos enseñó a respetar a los demás, cosa que nosotros sabíamos, pero no lo teníamos mucho en cuenta a la hora de hablar con los demás. También nos enseñó a que no nos tomemos todo a mal y tampoco se lo digamos de una forma que lo lastime, que éramos todos compañeros. Bien, y la teoría a la práctica, ¿no? A veces acá es el conflicto. Sabemos, esto que decías recién, Sofi, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que es el respeto. Y cuando tenemos que ponerlo en práctica, No nos gusta, capaz. No nos gusta, o no nos sale. Claro. ¿No? Más que nada, cuando estamos con la profe de inglés, como que la profe de inglés dice algo y hay mucha gente que lo toma muy mal y le contesta mal. Bueno, entonces hay que pensar, ¿no? Como grupo también, qué cosas hay todavía que seguir mejorando. ¿Ahí? ¿Qué quería? O como también, como dijo mi compañera, cuando estamos en inglés, ponerle compañeros, algunos dicen no o le faltan el respeto a la profe y los otros se cuelgan también a hacer lo mismo y entonces tipo la profe no tiene el respeto de ser una profesora y hablar y poder explicar y se enoja y no explica nada. O sea, ahí hay un conflicto que hay que trabajar. Claro. Como tantos otros que ocurren a lo largo de la escuela. Y séptimo grado también es un momento que estamos un poco más sensibles, ¿les pasa eso? Sí, porque no llega a muchos momentos que pasamos entre todos y capaz que ahora decimos que no nos va a importar el fin de curso, pero yo sé que para final de año voy a llorar aunque no me lleve bien con todos. Hay algunos sentimientos encontrados, claro. Entonces hay que tener en cuenta eso también, los profes y ustedes también, que es un momento particular. Brandon, ¿querías agregar algo? Es lo que dijo mi compañera Luzmila, que antes nos llevaban todos mal y ahora, como la señora Pau cambió todo el lugar, ahora todos nos llevamos bien. Bien, me gusta ese recorrido, que lo puedan ver, observar y que hay cosas que han mejorado, aunque falten, ¿no? Sí, Tiziana. También al jugar al juego de la silla que nos hizo jugar IAE, pudimos juntarnos más y saber mucho más del otro y saber más cosas del grado y general. Conocer, ¿no?, a los compañeros. Acá me decían en otro bloque que algunos venían desde primer grado y a veces pasamos muchos años con otra persona y no la terminamos de conocer o no le preguntamos algunas cosas de cómo es. En el juego de las sillas, más que nada, fue como hacer para ver si funcionábamos como curso y equipo. Entonces todos se iban ayudando para jugar bien y que ninguno pierda. Bien, Brandon. Yael hizo un juego de sí o no, de grupos, que todos decían, Yael preguntó, le caían bien y algunos decían que sí, para que algunos le digan que no, que es mentiroso y así. Bien, seguramente quede el recuerdo de estos momentos que pasaron y de estos juegos. Y hablando de recuerdos, ustedes hicieron otra actividad en la cual grabaron algunos testimonios que se llama El Arcón de la Memoria, y fueron grabando algunos recuerdos de esta primaria, ¿no? Llegando a séptimo grado. Vamos a escucharlo y después seguimos. Lo mejor que me pasó en todos estos años que estuve en esta escuela fue cuando fuimos al campamento, porque la pasamos todo bien, todos juntos, y fue la primera vez que convivimos todos juntos. Y la pasamos re bien y encima nos pusieron juegos re divertidos, lo mejor que me pasó. En el mejor momento que la pasé fue cuando fuimos al precampamento. Me hice más cercana a las chicas y me hice amiga de las chicas de la... Lo mejor para mí fue que en sexto, cuando fuimos a ver una película con la seño Sole y la seño Marce, y me pude hacer amigas del sexto A. Cuando estábamos en sexto y fuimos de campamento y jugamos a la mancha en una montaña. Y cuando jugamos a la búsqueda en el campamento. La vez que festejamos Halloween con la seño inglés, hicimos un pin. Cuando un día en física el profesor nos estaba haciendo hacer resistencia y nos hizo hacer plancha y Tiziano dijo, no puedo, profe, me pesa la panza. Lo que me gustó en sexto, cuando fuimos al campamento, y me gustó las actividades que estábamos haciendo en el campamento. Y también nos dejaron jugar la pelota. Me acuerdo que en quinto grado, de los últimos días, la profesora nos daba horas libres y jugábamos a las sillas musicales y la pasábamos bien todos. Algo bueno que me pasó fue un día que estaba en informática con mis amigos Dylan, Nahuel, Matías y Aliné, y estábamos jugando Minecraft en las compus. Cuando fuimos con la escuela al precampamento en sexto y también nos llevaron a ver Barbie. También cuando la profe de inglés del año pasado nos traía caramelos y tortas. Y por último, cuando nos llevaron a un teatro. Cuando en cuarto había kiosco y todos hacían la fila porque el kiosco era para pagar nuestro viaje a la Jura de la Bandera. Cuando en sexto grado la señora de inglés nos traía caramelos, galletitas, chupetines, tortas para compartir entre todos, nos trataba bien, y aparte de inglés cuando fuimos a ver Barbie y también cuando fuimos al precampamento en sexto hicimos actividades. Algo bueno que pasa en la escuela son las ferias del plato después de los actos escolares. Bien, un montón de recuerdos a lo largo de la primaria y sobre todo el momento de recordarlos es séptimo grado. Por ahí, Luzmila, quería agregar algo de tu experiencia con el campamento. ¿Qué querías contar? Que el campamento estuvo súper bueno, también algunos estuvo mal porque, o sea, no mal, sino que no me gustó porque no pudimos jugar, ¿cómo se llama? El coso del agua, que... ¿Cómo se llamaba? Kayak. El kayak, que porque creo que estaba nublado el día, algo así, y no podíamos subirnos. Y hacía mucho frío y bueno, la pasamos bien y nos conocimos mejor y, bueno, estuvimos todos juntos. También. Sí, se ve que la pasaron bien porque muchas personas hablaban del campamento. Dylan, ¿querías agregar algo? Sí, que la verdad el campamento me gustó mucho porque había un juego que teníamos que trabajar en trabajo en equipo, que todo en el lugar del parque había que buscar unos números para anotarlos. ¿Como una búsqueda del tesoro? Ajá. ¿Sería? Qué divertido ese juego, sí. En el parque también hubo una zona donde tuvimos que escalar, ya que yo tocaba la campana, era como que ganaba. Pero también hubo fallas, no pudimos prender la fogata porque se largó a llover y no pudimos subir al kayak. ¿Qué más? ¿Brandon? Es que también estuvo divertido el campamento porque jugamos a la pelota, nos divertimos mucho, pasamos tiempo con los chicos, también el juego del tesoro. Sí. También otro recuerdo que tenemos es cuando fuimos a jurar la bandera en cuarto grado. Y ahí yo tenía planeado centrarme con una compañera que en ese momento era mi amiga. Y bueno, al final llegué un poco tarde y me sentaron con Luzmila, que ahora es mi amiga, gracias a que me sentaron con ella en el micro. Bien, o sea que hay cosas que después terminan uniendo, ¿no? Claro. Y se liman esos conflictos y esas cosas que nos molestan o ese desconocimiento de la otra persona y terminan siendo amigas. ¿Qué más? Como dijo Sofi, que ahí nos conocimos también con Fran. Yo y Fran teníamos bastantes conflictos en cuarto. Y nada, un día la señora nos dijo que nos sentemos abajo, en el micro abajo, y yo estaba con Fran y no nos hablábamos la primera noche. Al otro día, Fran me habló y bueno, estábamos hablando y nos empezamos a hablar. Y Fran me compartió su sábana de, creo que era de Mickey. Y estábamos acostados y estábamos jugando jueguitos. Y ahí nos hicimos amigas y con Sofi hicimos un grupo de tres. Y después con Lisa, que es nuestra amiga que faltó hoy. Y bueno, nos unimos una banda y nos hicimos re amigas hasta ahora. Bien, buenísimo. A veces se trata de conocer a la persona y a veces de limar algunas cosas que nos molestan. Y a partir de eso, de lo que me molesta a veces de otra persona y que decían antes, ¿cómo se lo digo? Y me cuesta, ustedes generaron un buzón donde sí. Ponen cosas ahí de manera anónima. Claro, no ponemos nuestros nombres, pero ponemos lo que queremos para el grado. ¿Y cómo viene ese trabajo del buzón? Más que nada pusieron... en devolverse los recreos con el A, porque hay varios en el B que tienen amigos en el A y que por culpa de varios nos quedamos sin poder juntarnos. Bien, ¿qué más, Brandon? Están trabajando. Que también es lo mismo que dijo mi compañera, que queríamos hacer de vuelta los recreos con lo del A y se pudo gracias al aseño y a cambiar todos los conflictos. Bien, me gusta ese mensaje para cerrar que dice Brandon, de que se pudo, ¿sí? Hacemos buzones, hacemos juegos, todo esto es lo que pasa en la escuela, en el aula, a partir de los vínculos, y es el tema que trajeron hoy a este programa. Buenísimo, todo lo que plantearon y todo lo que se puede hacer en la escuela. Entonces, antes de los saludos, vamos a ir cerrando el programa. Vino la escuela número 11 del Distrito Escolar 4, séptimo grado B. La escuela se llama Antonio J. Busich. Estuvieron trabajando con Yael Blanca, tallerista de REC. Mi nombre es Luciana Chaparro. También nos acompañaron docentes de la escuela, Paola Rivatallada y la directora Carla Procassini. Y en la operación técnica estuvo Azul y ahí acompañando también JR, como siempre, en FM Riachuelo. Mandamos saludos y cerramos. ¿Qué tienen para decir? Rapidito. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi abuelo y a mi mejor amiga Gala. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a los chicos también de Aaron, Ryan, así que siempre me acompañan. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi sobrinita Abby y un beso a Pía de mi grado. Yo le quiero mandar un saludo a Catalina, Pía, Mati, a mi mamá, a mi abuelo y a Jas. Último. Yo también le quiero mandar un saludo a los chicos que me pidieron que le mande un saludo, a Alejandro, a Pía, a Cata. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a Abril, a Jazmín y a mi mejor amigo Ale. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis amigos. Muy bien, toda la gente saludada, familias, amigos y a la escuela que estuvo escuchando. Esto fue Hora Libre en el Barrio y así cerramos el programa.